Hola, Patricio. Buenas tardes, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho, no mandaba el auricular. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo. Bueno, muchas gracias, te mandamos un saludo para vos también. Bueno, ahí más o menos hice un cuadro de descripción de lo que sucedió el otro día para que se vote el presupuesto 2014. Bueno, en primer lugar te felicitamos como flamante legislador porteño y nada más ni nada menos que por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que tiene también esta original, no tan original metodología, dado que proviene de viejas enseñanzas bastante antiquísimas, si nos remitimos a la Comuna del París, esta cuestión de alternar bancas, ¿no es así, no? Sí, sí, así es. El Frente de Izquierda, tanto como fue en las elecciones pasadas del 2011, como ahora en las bancas que obtuvimos en el 2013, vamos a rotar entre los compañeros de las distintas fuerzas que integramos el Frente de Izquierda. En el caso de la legislatura porteña, ahora el martes 3 asume el compañero Marcelo Ramal del PO, después estaría asumiendo yo, y por último estaría asumiendo Laura Marrone de Izquierda Socialista. Así que nos parece una buena metodología para ampliar las voces que se escuchen tanto en el Congreso Nacional como en las distintas legislaturas provinciales. ¿Cómo están viendo ustedes esta cuestión, ¿no? El año 2014 con este presupuesto. Para la Ciudad de Buenos Aires, bueno, para la Ciudad de Buenos Aires, una buena, sí, introducción. Lo que se dio es una rosca, por decirlo de alguna manera, que venía ya desde hace varias semanas, que terminó votando el presupuesto para la ciudad en una alianza. Este año tocó que la alianza fuera entre los miembros del PRO y sectores del UNEN y de Alternativa Popular, que terminaron votando, para que los oyentes entiendan, el PRO no tiene una mayoría como para votar el presupuesto, entonces necesita de mínima ganar algunos aliados que tenía de sectores más afines al PRO, más de derecha, y lograr una misteriosa abstención de distintos sectores, especialmente el UNEN en este caso, que como vos decías, no casualidad se vota ahora el presupuesto, y esas personas que se están absteniendo de la votación y que le permitan al PRO sacar el presupuesto son las que están compitiendo por distintos puestos en las auditorías y en los distintos cargos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y más allá de la votación extraña con tintes rosquísticos, obviamente aquí el que está perdiendo es el trabajador de la Ciudad de Buenos Aires, creo yo, me parece a mí, de acuerdo a los números. No sé qué te parece a vos. Sí, claramente. Por ejemplo, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires está, yo digo, algunas puntas que son para que se entienda, digamos, más allá de cuestiones más técnicas. Se votó, por ejemplo, para el presupuesto de este año que entra, entre un 25 y un 40% aumento para el ABL. Esto en general depende mucho de las zonas, pero no es completamente proporcional a los lugares donde de mayor poder adquisitivo. Dentro de ese aumento de los ABL, que por ejemplo incluyen un aumento en general del presupuesto del 25%, no se votó ningún presupuesto que contemple aumento de salarios para los trabajadores municipales, y se votó con un porcentaje a la baja en salud, educación y vivienda. O sea, salud, educación y vivienda van a tener menor participación que años anteriores en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Esto va en bloque también en la votación con la venta de terrenos que se está votando, que ahí sí tienen acuerdo los kirchneristas y el PRO, venta de terrenos de los ferrocarriles, con permitir la construcción de nuevas megatorres en la Costanera Sur, con permitir la instalación de shoppings en Caballito, distintos negociados que está haciendo el macrismo y que ahí sí cuenta con la complicidad tanto del kirchnerismo como de los otros sectores de la oposición. Bien, y desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, a partir de Marcelo Ramal, luego a partir de tu actuación, ¿qué movimientos se plantea realizar de acuerdo a esta estructura presupuestaria? Y, por supuesto, esto trae consecuencias políticas. Sí, desde ya, mira, por ejemplo, hay algo que yo no te mencioné, pero que es importante. Los nuevos legisladores están asumiendo el 3 de diciembre. Sin embargo, va a seguir funcionando la vieja legislatura hasta el 9. Todo esto es en un acuerdo, como te decía, para que los nuevos legisladores no sean los que voten el presupuesto, sino que están acordado con los sectores salientes para permitir esta rotación de puestos. Nosotros venimos denunciando esto, de hecho el mismo 3 cuando asumamos en la banca, vamos a hacer un acto frente a la legislatura porteña, a los que invitamos a todos, y estamos denunciando este pacto porque nos parece que es algo más general. Como te decía, el macrismo no viene gobernando solo en la ciudad. Se vio también con, por ejemplo, con las tomas de los colegios, donde el macrismo y el kirchnerismo salían a repudiar las tomas de los colegios en este último año. Se ve también en la votación de, por ejemplo, mayor injerencia de las tercerizadas en los lugares de espacios públicos. Por ejemplo, hay un punto importante. En estos días se va a votar un aumento de la participación privada en el Teatro Colón, un aumento de la tercerización. Como uh-huh. todos ustedes saben, fue un hecho lamentable. Sí. Murió un trabajador de 18 años en el Teatro Colón el día de ayer, lo cual muestra cuáles son la verdadera situación en la que se vive en las tercerizadas que utiliza el gobierno de la ciudad y que también están presentes en el gobierno nacional. En este caso, por ejemplo, el Teatro Colón, todos saben, está viendo un proceso de privatización que va en contra de los derechos de los trabajadores, que va en contra de la seguridad laboral y que tiene estos costos. Creemos que la banca, por ejemplo, tiene que ser un lugar de denuncia, que amplifique la voz de estas denuncias, porque nos parece que hacen a la vida cotidiana de los trabajadores y el pueblo. Por lo que estamos viendo en todos lados, se votó el presupuesto también en la provincia de Buenos Aires, y los ribetes son casi los mismos, es decir, repartija de puestos, intereses de por medio, y una burguesía que, más allá de las disputas que se dieron en el marco de las recientes elecciones, se juntan y se unen. Es decir, en la provincia está pasando algo parecido, no con UNEN, pero el PJ con el masismo, con el de narvaísmo, el ciolismo con el masismo. Es decir, parece como que hay un cierre de filas por todos lados. Sí, lo que me parece que está viendo es hay un reacomodo de los distintos sectores patronales. En el caso del PJ es claro que hay una puja, una interna abierta por la sucesión en el 2015. Ahí, como ustedes bien decían, bueno, Scioli está jugando a tender mejores relaciones con el masismo y con de Narváez, mientras Cristina, poniendo a Capitanich como jefe de gabinete, está intentando frenar la fuga de intendentes y de gobernadores hacia el masismo. Hay un cierre de filas en lo que hace a votar los ataques a los trabajadores del pueblo. En ese sentido es claro que no tiene ningún ribete nacional y popular poner a de Narváez al frente del Ministerio de Seguridad, o por lo menos eso parece ser hacia donde va el ciolismo. Y lo de Capitanich y la votación del Código Civil a nivel nacional muestra que el kirchnerismo está adoptando la agenda de la izquierda, de la derecha, como decían ustedes, como dice Macri, el kirchnerismo se está haciendo más pro. Bueno, no sé si por aquí hay alguien con ganas de intervenir en algo o no. Por lo pronto, entonces, vos, Juan. No, saludar la elección que ha hecho el Frente de Izquierda, que ha sido muy exitosa. Nosotros como TPR vamos a participar tanto el martes como el miércoles de las asunciones en la legislatura y en el Congreso de la Nación, y preguntarle al compañero Patricio ¿Qué opina él de la posición que hemos planteado nosotros de que las bancas del Frente de Izquierda funcionen con asambleas abiertas y regulares, de que el Frente de Izquierda presente su propio candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados Nacional y la necesidad de poner en pie comités para desarrollar a fondo la lucha contra el fraude en Córdoba, porque el dato central este miércoles va a ser que van a asumir 3 y no 4 diputados nacionales, cuando deberían ser 4 por el fraude que le están haciendo al Frente de Izquierda en Córdoba de la SOTA, la UCR, con la complicidad del kirchnerismo? Sí, por lo último, ahí el último fallo va a favor de, o en contra de la banca de reabrir, de terminar el recuento de votos y abrir las urnas para contar esa votación turbia, digamos, en Córdoba. Se dio en contra una votación 2-1, nosotros vamos a estar apelando. Y desde ya, mira, la misma lógica nosotros opinamos que tiene que ser tanto para las cuestiones que tienen que poner en agenda los legisladores del Frente Izquierda, como con el caso de la banca que encabeza Liliana Olivero en Córdoba. Nosotros opinamos que la fortaleza de las bancas está en la movilización que pueden lograr los reclamos que levantemos. No opinamos que levantar de distintos puntos, digamos, y hacerlo folclóricamente en la agenda sea lo que va a llevar a lograr que salgan esas leyes. Entonces, opinamos que tienen que salir de espacios de base o de temas sentidos por los trabajadores, principalmente, y sectores de la juventud, estudiantes, los distintos proyectos de ley que presente el Frente de Izquierda. Nosotros estamos a favor de ampliar la participación, pero pensamos que tiene que hacerse pensando y trabajando, por ejemplo, si hubiera coordinadoras de sectores de trabajadores en distintos lugares, como hubo en Zona Norte en su momento, de donde se planteen cuál es la agenda que tiene que llevar la izquierda al Congreso, pero que siempre tiene que estar acompañada de una movilización y de un debate en los lugares de trabajo, porque si no sabemos que algunos diputados en el Congreso Nacional no van a lograr sacar esas leyes. Después, por la pregunta de la presidencia de la Cámara de Diputados, te puedo dar una respuesta personal, digamos. Opino que plantear la presidencia para ese cargo, nosotros tenemos que denunciar el cargo que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, que de última está, digamos, si renuncia el presidente y vicepresidente, todos sabemos que los cargos legislativos tienen también un carácter que pasan a ser parte del Ejecutivo, por lo cual nos parece que lo mejor es denunciar cuál es la finalidad que tienen los diputados y la presidencia de las bancadas y la presidencia tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, que es una función de restringir mediante las distintas comisiones que se discutan las leyes en el mismo Parlamento y no en las comisiones, que son mucho más restrictivas. Uh-huh. Bueno, Patricio, te agradecemos enormemente haber participado aquí del programa y habernos saldado algunas cuestiones que teníamos pendientes con respecto, bueno, al presupuesto, a la realidad porteña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, era Patricio del Corro, militante del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.